Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en El Cinematógrafo. Mad Pianos, un tema compuesto por Howard Godal para la banda sonora de Bing, lo último en cine catastrófico, 1997. Y esto es, pienso yo, un claro aviso de la amenazante llegada de Mr. Bing. Película dirigida por Mel Smith con guión del propio Rowan Atkinson, quien encabezaba el reparto. Junto a él, Peter MacNicol, un actor que posteriormente sería muy popular en el medio televisivo al interpretar el papel de Bizcochito en la serie Ally McBeal. También encontramos a Pamela Reed, vista en Polly de guardería, por ejemplo, junto a Arnold Schwarzenegger, y un recuperado por aquel entonces para el cine, Burt Reynolds. Cuando la Royal Gallery de Londres recibe una invitación para enviar a su empleado más brillante a California con el objetivo de ser testigo de la presentación del cuadro Whistler's Mother, deciden enviar al más inepto y odiado de sus empleados en un intento desesperado de apartarlo de sus vidas para siempre. Ese empleado es Mr. Bing, el maestro del desastre. A los pocos días de su llegada, Mr. Bean destroza prácticamente todo lo que toca, desde la carrera y el matrimonio de sus anfitriones hasta el cuadro más importante de Estados Unidos. Olvidaos de volcanes e invasiones marcianas. El horror ahora tiene cara. Ten miedo, ten mucho, mucho, mucho miedo. Llega Mr. Bean. La película, aparte de lo que es propiamente la banda sonora original, también está plagada de canciones de pop, rock, funky o soul. Aquí escuchamos a Boyzone con el tema Picture of You. Mr. Bean fue una serie humorística de la televisión británica protagonizada por Rowan Atkinson. El primer episodio fue emitido el 1 de enero de 1990 por la ITV y la serie continuó en antena hasta el 31 de octubre de 1995. La personalidad de Mr. Bean es divertida y malvada algunas veces. Vive en un pequeño apartamento en el norte de Londres con su osito de peluche Teddy. Mr. Bean habla muy pocas veces y cuando lo hace es siempre con pocas palabras. Su nombre y su profesión nunca fueron mencionadas ni por él ni por sus creadores. El humor de la comedia viene en gran parte de las originales y excéntricas soluciones que Mr. Bean encuentra para resolver sus problemas y su indiferencia total por solucionar otros. Picture. round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Esta canción de los Beach Boys, I Get Around, también podemos escucharla a lo largo del film. En cuanto a su protagonista, Rowan Atkinson, podemos decir que nació en Newcastle upon Tyne el 6 de enero de 1955. De origen humilde, estudió en las universidades de Oxford y Newcastle, donde se graduó como ingeniero electrónico. En 1983 escribió en colaboración con el guionista Richard Curtis la famosa comedia de Blackadder, La víbora negra, también de gran éxito, sobre todo en Inglaterra. Su primer trabajo como actor fue en Not the 9 o'clock News en 1979, que se convirtió en un gran éxito en su país natal. Ha obtenido diversos premios, como el Emmy y el premio de la Academia Británica, por las categorías de programas televisivos de entretenimiento. Actuó en varias películas, como Pleasure, Her Majesty, Read on Time, las diversas encarnaciones de la serie de televisión La víbora negra en el 83, Funny Business y Mr. Bean, que le encumbró en la fama mundial en 1989. Este excéntrico personaje fue llevado a la gran pantalla con el título Bean, lo último en cine catastrófico en 1997 y posteriormente Las vacaciones de Mr. Bean. Igualmente hemos podido ver a Rowan Atkinson en películas como Cuatro bodas y un funeral, Johnny English o Secretos de familia. Como os decía, esta es una película para pasar un buen rato, apta para todos los públicos, echar unas risas y disfrutar de buena música, ¿por qué no? Este es otro de los temas incluidos en la banda sonora, interpretado por Luis, Running Back for More. Free. uno de los grandes éxitos de Katrina and the Waves, I'm Walking on Sunshine, tampoco podía faltar en esta banda sonora Bing, lo último en cine catastrófico. Y con este tema vamos a despedirnos. Que paséis un estupendo fin de semana y nos encontramos el lunes en esta vuestra emisora, Oid Radio Cantabria. ¡Chao!